Bueno, dentro de las políticas que viene desarrollando el gobierno provincial y en función de las indicaciones que tenemos de nuestro gobernador, Sergio Cilioto, ponemos a disposición dentro de lo que es esta gestión diferentes tipos de crédito para asistir empresas pampeanas para que puedan desarrollarse, poder innovarse en su equipamiento, mejorar su posicionamiento comercial. En este caso estamos firmando un crédito que se da a través de lo que es la ley 2870 de promoción de actividades económicas a la firma Stark SRL de la localidad de Quemú. Es una empresa dedicada a la producción de piletas, como bien todos se conoce, está insertada en el mercado nacional, queriéndose posicionar con nuevos productos, queriéndose avanzar en lo que es la calidad de sus productos, de tal forma de ampliar su capacidad productiva. Esta expansión que va a hacer esta empresa va a ser acompañada por el gobierno de la provincia de La Pampa a través de un crédito de 5 millones de pesos que se da a 10 años con una tasa que hoy está alrededor del 25% y es sobre una inversión total que va a hacer la empresa de alrededor de 7 millones y medio. Así que esto le va a dar posibilidades para poder expandirse, para poder generar nuevas fuentes de trabajo y consolidar un posicionamiento muy importante de esta industria en lo que es la localidad de Quemú Quemú. No sé si es el titular de la empresa. Sí. Si quiere hacer alguna apreciación. Sí, lo que es el crédito este nos ayuda, en realidad, como dijo el ministro, a la compra, en realidad también de una maquinaria que precisamos para poder ponerla en producción y ayudar a la producción misma y después a la implementación de matricería, que sería matricería para hacer nuevos productos de piletas, ¿no? Y ampliar la producción. O sea, todo va a ampliación de producción.